Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 26 de septiembre del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en este inicio de semana. Saludo en la parte técnica David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola Betty, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando de Achirrión. Ajá. Viendo muchas cosas tan llenas de... ¿De qué? De enseñanza, de dolor, de pena, y que tenemos que tener un juicio muy acertado para ver la realidad entre tanta confusión y nebulosidad, y que esto sea algo pesimista. Uh-huh. Adelante, Betty, ¿de qué vamos a platicar hoy? ¿De qué vamos a platicar, Jorge? Pues mira, sí, nos llenan de dolor varias cosas, pero también habrá que analizar... Pues, ¿a qué nivel los mexicanos de violencia estamos llegando? Por ejemplo, esta situación que pasó en San Salvador Atenco, este linchamiento a un, pues, ladrón que se subió a un transporte público a tratar de asaltar a los pasajeros y que resulte en esto. Te lo digo y me llama mucho la atención porque se ha comentado en estas últimas horas por ejemplo, este castigo a los tuiteros, este castigo también que se ha hecho, o esta declaración del señor Duarte, el gobernador de Veracruz, de que por ser delincuentes, eran delincuentes los que dejaron ahí arrojados ahí enfrente de Plaza Américas. Sí, lo que pasa es que no es automático que sean delincuentes. Exactamente. Que hayan aparecido muertos, no, porque las declaraciones que hay en Veracruz, de por ejemplo una señora que dice, aquí se llevaron a mi hijo, vamos a suponer que sea delincuente. Sí. En el hipotético caso, que no está, nadie lo puede ni asegurar, ni afirmar. Ni nada. Pero por ejemplo este linchamiento... Pero apareció muerto, entonces, sí. Entonces ya no es, ¿murió por delincuente o murió por... hacer un número? Uh-huh. Pero eso es muy grave. Entonces esa explicación está sí, por dilucidarse, y seguramente que en las próximas horas habrá esta explicación tan esencial. Eso lo esperaríamos, porque si no, pues se van a dar más seguido, Jorge, estos casos de linchamiento. Por ser secuestrador, por ser ratero, pues hay que matarlo y lo dejamos en plena vía pública. Fíjate que aquí ya va un poquito dentro de lo que siempre ha sido... en alguna forma, siempre ha sido como un leitmotiv, quiero decir, como una cantaleta de nuestro programa, el hecho de buscar, así como en Francia se decía antes, en las affaires politiques, las cosas de la política y los asuntos de la política, dice, cherchez la femme. Ajá. Busque usted en todo el urdimbre, por ejemplo, de Dominique y tal, pues, tal, el lanzamiento para presidente de la República, la economía francesa, el Fondo Monetario, Washington, los valores del mundo, busque la mujer. Y aparece una mujer. Sí. Entonces, ahora sí se puede buscar, busque la televisión. O busque el programa. Busque el beneficio publicitario que hay que promover. O busque el perjuicio publicitario que hay que evitar. ¿Me entiendes? Entonces, si en alguna forma es necesario que se note el combate decidido, frontal, toral, y hoy es brutal, a una delincuencia oculta, ¿cómo hacemos para que se note? Pues lo que sea, lo que haya que hacer, se hace. Y entonces llegamos a una insensibilidad total y a un salvajismo verdaderamente del planeta de los simios. No puede ser. Sí. Entonces, en Veracruz hay muchas cosas que explicar. Te leo algo a propósito de eso y tenemos que rectificar o tendríamos que hacer así. Por ejemplo, tú me vas a decir... Sí. ¿De dónde proviene esta declaración? Ante las manifestaciones de inseguridad, ya el llamarle manifestaciones de inseguridad a 10, 20, 30, 2, 5, 8 taxis quemados o Veracruz o de allá monumento a los voladores, ese horrendo monumento a los voladores de Veracruz, ya llamarle manifestaciones de inseguridad ya revela la inclinación mentirosa, falsa de quien lo dice. Por eso yo impugno directamente al político que le llama al crimen manifestaciones de inseguridad en la entidad. No, si no es locutor. Hay que ser prudente. Bien, me parece muy bien que hay que ser prudente. Porque la prudencia, evidentemente, es una virtud siempre aconsejable. Como digo una cosa, digo la otra. Muy bien, porque hay que ser prudente. No se debe permitir que la actividad productiva se paralice. ¡Ay! Aquí es la voz de un comerciante, que es la tienda Chedraui, es el señor Agüed, es el señor de la galería o de la Plaza Américas, que no se paralice la actividad económica, que no que la actividad productiva siga y continúe. Muy bien, que siga y continúe, pero eso no es lo primordial en un ser humano, en un ser que tiene lo primum, lo primero es la vida. Lo primero es la vida y luego lo económico. Que el señor es dueño de bancos, pues a lo mejor hacer. Pero no, entonces, volviendo, ante, comillas, las manifestaciones de inseguridad, coño, y manifestación de inseguridad, van 30 y tantos muertos allá, 8 taxistas acá, una niña acá, una mujer acá, un presidente municipal allá, es un clima de violencia y de muerte. Y este hombre de la política le llama manifestaciones de inseguridad. Es una curiosa manera de llamarle así. De llamarle al crimen y al dolor y a la muerte. Hay que ser prudentes. Gracias. Qué bueno que usted recomienda la prudencia. Pero inmediatamente llega el asunto de la lana. Para este banquero, que la actividad productiva no se paralice. Aunque sea que los muertos vayan al banco a cambiar dinero o a producir o a vender los muertos. ¿Quién lo dijo, mi querida Betty? Pues no lo sé así de primera instancia, pero pues sí debe de ser algún empresario, ¿no? O lógica, pues alguien sí, que tiene relación con el dinero, claro, y con el poder. Y luego dice, entrevistado, dijo que no porque haya temor. Ay, bueno, ya reconoció que hay temor, y eso es un hecho real. Exhortó a todos a cerrar filas en torno al gobernador Javier Duarte de Ochoa. Lo cual indica varias cosas que se pueden deducir por la nota. Primero, que es un hombre de política. Luego, que pertenece al entorno, al partido, a los seguidores cercanos del gobierno estatal, lo cual no es criticable, evidentemente que no. Llama a la prudencia, lo cual es extraordinario. Tiene una inclinación muy grande por lo económico, para que la actividad la actividad productiva continúe y la economía se mantenga, lo cual es bueno. Y llama, hace un llamado vehemente para que se cierren filas en torno al gobierno del estado. ¿Quién lo dijo? Pues alguien que no tenía que decirlo. Y que no ayuda en absoluto al poder cívico del estado. Lo dice un funcionario eclesiástico. ¡Qué caramba! Parece que está en campaña. Tiene que hacer. Sí. Un publicista cuya finalidad es seguir los pasos de Jesús y predicar la verdad del bien, la justicia, el amor y el perdón, y meterse a las actividades de la fábrica o de los puestos del señor Chedraui para que la actividad productiva no se paralice. ¿Qué te va y qué le viene a él si su reino no es de este mundo? Yo pensé que era alguien del gabinete. Obviamente. Que lo digan mis amigos de allá, que lo digan las personas convencidas. Claro. De la pauta, la ruta, el camino que se sigue en Veracruz para combatir el crimen, está bien. Pero que lo diga un arzobispo, degrada. Yo creo que habría que pensar que en este caos, lo primero que habría que hacer es dilucidar y clarificar el rol de cada quien. Que lo dijera, por ejemplo, Reinaldo Escobar, procurador de Veracruz. Natural, ¿no? Lógico. Perfectamente comprensible que lo diga, pero que lo diga un obispo. Imagínate a Jesús llamando a cerrar filas. Cerrar filas. Pero no puede ser. No puede ser. Sobre todo ahí donde hace falta la voz dulce y celestial de alguien que consuele a las viudas. Sí. De alguien que traiga paz al corazón rebelde del hermano que murió. Uh-huh. Ahí donde una madre llora. Donde un huérfano no tiene un papá. Sí, donde tendría que ser trabajo social con los jóvenes que obviamente, no tienen trabajo. Donde la mano espiritual que sabe bendecir tendría que llegar a las familias de los desaparecidos, sean víctimas inocentes o sean torvos criminales. Uh-huh. Para el efecto son almas de Dios, unas quizá en la santa paz del Evangelio y otras obedeciendo a la voz de la maldad y la perversidad, pero finalmente todos son hijos de Dios ante los ojos. Uh-huh. Y eso es la voz de un pastor. Sí. No andar lambisconeando sin ton ni son donde no le corresponde, porque en vez de ayudar al gobernante lo perjudica. Uh-huh. Y lo perjudica puesto que nosotros, pero ¿qué tiene que andar haciendo el obispo entre metiéndose a los lodazales de la política, que son tan complejos, tan terriblemente ensuciadores y que van muy lejos? Pues que... Y sobre todo con el estilo mexicano ya conocido de cerrar filas en torno de... Parece político en campaña, tendrá algún interés especial. Del IFE, sí. O del canal del Estetual, Estrellas. Nada más le faltó decir, tienes el valor o te vale, ¿no? Nada más le faltó decir eso. Así es que ojalá y se considere, también que nuestro punto de vista tenemos que hacerlo periodísticamente, porque nadie lo hace. Uh-huh. Pero eso no deja de ser una de dos cosas. Si usted me pregunta así de cuates, no tengo nada en contra de... No detesto, no es mi adversario. Bien por el contrario, debo decir que sus antecesores fueron para mí rectores, luminarias extraordinarias que me ayudaron para hacer mi vida y para conocer muchas cosas buenas, tales como el excelentísimo señor obispo Rafael Guízar y Valencia, Emilio Pascal, Manuel Pío López, quién más, Martín del Campo, Ernesto Sánchez y muchos otros que han sido verdaderas guías extraordinarias, que nunca desde luego tuvieron, eso sí debo decirlo, ninguna lambisconeada. Vaya, no tenían que andarse metiendo en la vida de la política y tenían una vida espiritual verdaderamente profunda y seria, y eso es lo que me acostumbré, por eso quizá me extrañe, particularmente con el señor licenciado Larios, o como se llame, el nuevo arzobispo, no tengo más que lo que dice la prensa, personalmente mi respeto. Pero no me parecen respetables sus opiniones, publicadas por la prensa. Uh-huh. Es un punto de vista, esa es una. La otra, van varias personas que me dicen en el Twitter que soy muy bueno para criticar y no he criticado. Esta es la primera crítica que hago sobre una declaración periodística y no sobre las personas. Ni discuto si se deba seguir o no los lineamientos del gobierno, las declaraciones de Escobar, el procurador o no. Pero sí me permito sugerir algo, que como que algunas personas inclusive me felicitaron ahí en la cosa esta de Twitter, y que los cerca de 10,000 seguidores, bueno, no hubo ninguno que me dijera no. Me parece a mí, y ya ahora voy a hablarlo un poco generalmente, mi querida Betty, ya no en mi estado lamentablemente timbrado y dolorido por todo lo que acontece. Generalmente quien tiene el poder, en México hay un sentido equivocado del poder, quiero suponer. Hay un dicharacho que lo toma muy bien en México: el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Delegar en México cuesta mucho trabajo, así frente a frente. Habría que hacer esto, don Luis, hombre, así le decía yo, osado, algunas veces a Luis Echeverría. Bueno, esto lo tendría que aceptar el secretario, ¿cómo se llamaba el secretario de Economía? No, el del dinero, ¿cómo se llama? ¿El actual? No, sí. Pero digo, el puesto de secretario, ¿de qué? De Economía. No, hombre, el de la... ¿De Hacienda? El de Hacienda. Secretario de Hacienda. Ajá. No, de la tesorería. Allá la tesorería siempre ha sido la tesorería, pues sí. Esto lo tendría que hacer el secretario de Hacienda. Uh-huh. Todo esto para significar el poder. Dice, ¿quién sabe siquiera? Dice, perdóname, amigo Saldaña. El secretario de Hacienda soy yo. Ah, pues sí. Entonces, pues sí. Ni hablar. Entonces, el que está en el poder, si manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Otro, el secretario de Hacienda soy yo, dice el presidente, y otro, el poder no se comparte. Es decir, si yo acierto, tengo el poder, si acierto, qué bueno, y si me equivoco, no importa, porque el poder no se comparte. Ah, no, pues si ese es Urco del planeta de los simios, es imposible. Pues que es papa. Pues sí, porque el Papa, hipotéticamente infalible, hágame usted un rechabrón. ¿Un favor? Un favor, favor, chabrón, como dice esto. Bueno, rechabrón, favor, sí. Ahí voy. Entonces, no. La política no es papal, no es infalible. El que gobierna se equivoca, y con mucha frecuencia. Y digo, y avalo, y asevero, y afirmo, y reafirmo, y vuelvo a afirmar que se equivoca con más frecuencia porque tiene reblandecido su área personal de vanidad. Tanto ha sido reconfortado, fortificado, abonado para que crezca su vanidad. Tanta es la lambisconería generalizada en la geografía nacional, el que llega al poder ve su personalidad bombardeada continuamente las 24 horas a golpe de cámara, micrófono, pluma fuente, texto servidores, yes men. Uh-huh. Pura palabra nueva. Hombres que dicen que sí, que su personalidad decrece, se deforma, se arruga o se deteriora. Tendría que estar muy bien psicoanalizado, analizado psíquicamente para ser fuerte, cosa que no sucede. Y luego él dice fuá, y él dice oh my god, y actúa. En fin, esa es una acotación así. Entonces el poder no se comparte. Entonces mi tesis es que debe compartirse el poder en serio. Y el único digno, un hombre inteligente que está en el poder, debe dejarse guiar, llevar por eso, por su inteligencia. Y como la inteligencia no es omnímoda ni total, omnímoda, que lo puede todo, que lo hace todo, que lo tiene todo, no puede ser. Es limitada, obviamente, como limitado es el hombre. Entonces, tiene que aprender a compartir el poder. Y entonces, hay que hacer lo que hizo De Gaulle. ¿Cómo hago para terminar con la guerra de Argelia? Y aquel monstruo de 2 metros y medio, que tal era el general De Gaulle, dijo, si la gano, pues mi obligación. Digo, me imagino que así pensó. Si la gano es mi obligación, qué chiste. Y si la pierdo, hijo de la fregada, salgo con mi batea de babas histórica. Voy a perder todo mi prestigio, toda mi personalidad, toda mi trascendencia, toda mi fe. Y como dicen que De Gaulle era de una vanidad muy grande, también como su estatura, entonces dice, debe haber pensado eso. No, ni más, yo no, ni madre, no. Ni me... Esa es otra cosa. Sí. Bueno, entonces, dijo eso. Voy a nombrar a un verdadero especialista que cargue con la responsabilidad. Si los va bien, pues yo también aprovecho un poco y él se llena de gloria, pero a mí me toca. Pero si nos va mal, le echo la culpa a él, hijo de la maná, y lo fusilo. Quién sabe que no diría lo fusilo, pero en fin, el baltón, la cruz o la mancha se la lleva él. Inteligentemente puso a un secretario de Estado para el problema argelino. Y ese señor, cuyo nombre no me acuerdo, le dieron su portafolio de la defensa, portafolio de los que, portafolio de la guerra de Algeria, su portafolio de la guerra de Argelia. Ese quiere decir el secretariado, el ministerio. Allá son ministros, no son secretarios. Para que asumiera toda la responsabilidad. Terminó con la guerra y vino antes de Gaulle y dice, aquí está su portafolio que me encargó. No tengo que hacer, estoy en disponibilidad, puesto que la guerra que me encargó la hemos ganado, ha terminado. Hemos solucionado el problema. La guerra no se gana. Hemos pactado de manera... No, pactado es llegar a la paz, evidentemente. El pacto que hemos establecido nos garantiza la paz. Aquí está su portafolio y quedo en disponibilidad por si le sirvo para otra cosa. ¿Por qué no hacerlo? Híjole. ¿Por qué no hacer un consejo permanente emergente de un país en crisis? Pues eso sería lo ideal, pero mencionaste una de las razones, Jorge, antes de poner este ejemplo. Una de las razones principales es porque sí, efectivamente, los que llegan al poder, los que llegan al máximo poder, tienen una vanidad tremenda, una situación, no sé, me viene a la mente Bush, en el que creen que hablan con Dios y que sus decisiones y sus postulados pues son los máximos y eso se debe de cumplir, quizás sea una de las máximas, pero sí, yo no diría que se delegue a una persona, mejor a un consejo en situación de crisis, sería excelente. ¿Por qué? Porque bueno, ahí se tendrían varios planteamientos en los que pues bueno, a lo mejor si uno está pues totalmente obsesionado con algo, pues quizá los otros podrían aterrizar algo en situación de crisis que podría salvar al país, ¿no? Evidentemente. Imagínate tú que los especialistas de la guerra supiesen exactamente hasta qué punto está lo delincuencial, hasta qué punto está la cocaína, hasta qué punto está la marihuana, hasta qué punto la injerencia del ejército, de la armada y de la marina, hasta qué punto la corrupción ha minado las policías de banderilla. Y vaya que hay especialistas, por eso, Jorge. Pero claro que hay especialistas. Y mira, entonces se toma una determinación, hay un consejo que sesiona día y noche, y entonces hacemos lo que conviene, pero no como producto de lo que diga un locutor de televisión en su programa. Ah, no. ante el cual comparece la máxima autoridad. ¿Dije comparece? Sí, sí, sí. Ah, bueno, comparece, pues. ¿Pero por qué no se hace, Jorge? Porque ya... No sé, pero lo estamos sugiriendo. Porque la UNAM ya lo propuso. En algún momento... En algún momento dijo algo paralelo. Sí. Ahora, yo desconfío mucho de la UNAM. UNAM, pues, no desconfío de la UNAM, perdón, rectifico. Sí, sí, dilo bien. Pues, lo concreto es que no sé si sea un apéndice del pensamiento... Uh-huh. Electrónico o televisivo de México, ¿entiendes? Por eso tendría que venir la constitución, la idea de una institución neutral, por lo menos que no tuviese una asociación pública con alguna de las partes en conflicto, porque evidentemente, como bien lo dijo Galeano y lo comentábamos ayer, la televisión es quien decide lo que existe y lo que no existe en un país como el nuestro. Ahora, ¿y si con todo no se acepta? ¿Cómo no se acepta? Sí, si con todo estas propuestas de solución no se acepta por parte del gobierno. No, el gobierno tendría que tener la confianza, por aquí está el libro de Galeano, el gobierno tendría que tener la confianza y la seguridad. Es decir, el gobierno tiene que pensar que esto es una solución un poco egoísta, si quiere. Hay que sacar, en política está justificado sacar las castañas del fuego con la mano del gato. Uh-huh. La política algo tiene de cínico. Es decir, aquí está este gran hombre, su sapiencia y su cultura va a hacer que se solucione este evidente problema de México. Yo voy a beneficiar del prestigio y del mérito y del trofeo que se va a ganar ese gran hombre. Pero no me voy a desprestigiar, que es la ganancia. Simplemente que ves, si yo lo hago y lo emprendo, corro mucho riesgo. Corro el riesgo de que se me incendie la paradera, como decía un viejo amigo mío. Y si se me incendia la paradera, llega al bosque. Y ese bosque, pues hay toda clase de árboles, inclusive, bueno, hay muchos árboles, ¿me explico? Uh-huh. Hay coníferas. No debo dejar que se incendie la paradera. Por eso, estos especialistas que están aquí van a encargarse de poner a tajafuegos y reducirlo a su mínima expresión para que la mayoría podamos vivir más o menos tranquilos. Y se acabó. Porque hasta ahora la televisión no ha solucionado el problema delincuencial de México. Sí, en cambio, lo ha difundido de una manera imparable y sí, constante hasta la saturación en todo, porque también no hay que regarles un mérito, sirve para que las campañas publicitarias electorales saturen a la mente del mexicano, también hay que decirlo. Tenemos que hacer la comercialización, saturado, dime. Por cierto que tenemos que hacer una pausa, Jorge. Ya vas. Si no nos regañan. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y en México el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina 3 veces más en el sexo femenino. En Artry Center, pues es el primer centro médico que les brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral. Si usted tiene dolor e inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular, particular, llame en este momento y recibe una consulta médica de valoración sin costo, porque las primeras 100 llamadas se le regalará esta consulta. No. Llame a los teléfonos 13-46-4000, repito, 13-46-4000, y ahora Artery Center, presente también en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates. En Artery Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Sí, bueno, pues entonces estaba yo diciendo un poquito, ¿cierto?, haciendo algunas consideraciones muy desilvanadas, pero finalmente ahí nos vamos entendiendo poco a poco acerca de que en México el poder no se comparte y de que sería urgentísimo que hubiese para que hubiera más tranquilidad en los mexicanos y en los propios cuadros gubernamentales. Imagínate tú que Felipe Calderón no tuviera que levantarse todos los días para ver el parte de guerra, como dice Jacobo. Uh-huh. ¿Cuántos muertos hubo hoy? ¿Dónde y cómo fue? ¿Cuántas madres voy a tener que estar consolando? ¿Cuántas madres les desaparecieron los hijos, los esposos? ¿Qué guerra surgió hoy de determinado cártel, de sus enemigos, de sus combatientes, de los mismos hombres encargados de perseguir a los delincuentes, pero que a su vez delinquen? Debe ser una angustia muy grande, te lo digo en el sentido más humano de la palabra, sin dejar de reconocer el grandísimo e insuperable dolor de quien perdió a un hijo, a una esposa, a un padre, a una madre. Bueno. Pero además con la percepción de muchos mexicanos de que hay mucha incongruencia, porque si se va a Estados Unidos a decir, oigan, es que ustedes tienen la culpa, luego se regresa a México y se sigue en el mismo camino. No, pues digo, entonces es que todo se lo entregan al decir. Este es un altar al decir, a lo dicho, al programa, para decirlo claro. Pero el hecho, las acciones, la verdad y la realidad, hay que quitarles la televisión, hay que quitarles la cámara. Pues me la van a quitar a mí, van a decir, bueno, pues sí, pues ni modo, ya una raya más al tigre. Pero pareciera que no lo quieren dejar. Entonces lo que te iba a decir es que lo que estaba diciendo era que si el presidente de la República tiene, por ejemplo, ese levantarse con la angustia de cuántos muertos hay, pues yo voy a nombrar una comisión de 4 o 5 gentes. Órale, hijo, por eso tú has estudiado toda tu vida. Tú conoces la problemática social y militar y has estudiado los movimientos de la política y de la delincuencia en América Latina. Y México es un país muy, muy similar a América Latina, si no es que superior en algunos defectos, con defectos mayores que muchos otros países. A ver, tú, a ver, tú sabes de sociología y de psicología y educación, ¿qué tenemos que hacer? Pero a la de ya, no perdamos ni un minuto. ¿Cómo apoyamos todos, desde la Presidencia de la República hasta los gendarmes de banderilla? ¿Cómo apoyamos para que lo que tú, como producto de la sapiencia, no de la corrupción partidista, no de los intereses electorales, sino de la vida de los mexicanos? ¿Cómo lo hacemos? Así es que ese consejo de crisis emergente en contra, para buscar la pacificación del país, pues yo no sé por qué lo hacen, pero como decía aquel, iba a decir aquel güey, pero no, hoy, esa es por una parte. Otra sugerencia para que vean que sí soy positivo: habemos, porque está mal dicho, somos muchos los que buscamos trabajo. Y yo ya no, porque no es mi línea. Pero imaginemos que hay muchos abogados, fueron ministros. Me estoy imaginando en mi amigo queridísimo Genaro Góngora Pimentel, hombre de 70, 75 años, tiene una vida larga longeva y propia. Y veo y leo aquí en el Twitter y en los periódicos, oye, que Zapatero, el presidente de España, gana menos que el embajador de México. Sí, gana $9,000 al año, y el embajador 13,000 o 14,000, o lo que salga. ¿Y cuánto vale la embajada? No lo sabemos. Pero si el embajador gana 13 y hay 20 personas, bueno, pues sale un diablero de lana. En este mismo momento se crea por decreto presidencial el cargo de embajador de México ad honorem. ¿Qué a usted, licenciado Góngora, no le gustaría representar a México en La Habana, por ejemplo? ¿No le gustaría? Lamentablemente la situación del país nos obliga a que la patria le reclame sus servicios nobilísimos y su sapiencia. Solamente le vamos a poder pagar sus gastos, todos. ¿Lo acepta? Habría centenas de mexicanos con los... hay un comité, evidentemente, de buscar la diplomacia ad honorem. Y entonces se quitarían por lo menos unos 10 o 12 cargos de las principales embajadas, con las cuales el costo de la diplomacia mexicana tendría dos ventajas excepcionales. La primera, bajar dramáticamente las cantidades, y la otra, no ser una vergüenza para el mundo. Ahí me da vergüenza que un embajador gane mucho más que un presidente de la República. Que el embajador de Bolivia gane, el embajador de México en Bolivia gane mucho más que Evo Morales, y así por lo consecuente. Oye, pues habría que empezar por los diputados, senadores, presidentes municipales, obviamente, ¿no? Obviamente. Hay necesidad de que un diputado gane como un presentador de televisión. Digo, de los que se convienen y tienen trabajo, porque los que no tenemos valemos. Siempre aprovecho, ¿verdad? Para estar diciendo mis babosadas. No, pero en serio. En serio, hay mucha gente que si tú tendrías los gastos inherentes a tu sueldo, a tu puesto. Adelante. Pero es que, ¿sabes qué? Además, Jorge, hay muchos mexicanos que estarían dispuestos a eso. Pero claro que, hay muchos, pero evidente, pero con méritos excepcionales. Claro. Es rectores de universidades, licenciados, notarios. Maestros. Gente, sí. Maestros. Imagínate tú, doctores excepcionales con una calidad humana, escritores, hombres de arte. Entre los hombres de arte hay cosas verdaderamente, hay personalidades que tienen unas verdaderas joyas de que pueden representar al país sin reclamar estar en el ámbito del medro. Sí. Entonces, se crea, por ejemplo, ya dije, el Consejo Nacional Emergente para Época de Crisis, y la sección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diplomático ad honorem, por el honor de serlo. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Me dicen que nos quedan dos minutos y medio. Jorge Mario Segura nos escribe, dice, envío un cordial saludo a don Jorge y a todo su equipo desde Tlaltizapán, Morelos. Los escuchamos a diario. Gracias. Oye, pues son buenas protestas, propuestas, Jorge. Esto en respuesta, ¿verdad?, a tus amigos del Twitter. Bueno, ahí si se hablan, yo les voy a decir pero, la técnica. Pero déjenme a mí ahora ser la pesimista. ¿Realmente tú crees que que lo escuchen. Te digo, ahí hay varias propuestas, quizá la de la UNAM. ¿Qué pasó con el reclamo de Sicilia, no, que se iban a reunir periódicamente? No ha pasado nada, Jorge. Esto se plantearía en una reforma política en el Congreso, y qué diputado aprobaría pues no cobrar, ¿no? Bueno, no, ante eso tú, para realizar una acción noble, hay que buscar a gente noble. Claro. Entonces, pues eso hay que decirle, ¿no? A los seguidores del... Digo, yo no tengo Twitter, sí. Pero digo, perdón por ser la pesimista hoy, pero es que el país así está. Es posible que no, pero sería tanto como negar la posibilidad a la bondad. Es decir, el mexicano no nació perverso, ruin, ni criminal por así. Por decirlo, no lo traemos un ADN de criminalidad. No. Bien que nuestra historia diga algo, pero eso no se trae la sangre ni la proclividad. Todo es cuestión de educación. Sí. Y esa es la que evidentemente ha fallado. ¿Quién va a iniciar ese cambio, Jorge? Y la educación inexistente o la delegada a los medios electrónicos, uh-huh, o en un medio inhóspito como puede ser una descoordinación familiar, produce un lugar donde es susceptible de ser penetrado por la corrupción. Claro. Y si se conjuntan esta serie de factores, ¿cómo te voy a decir? Desencadenan una enfermedad. Educación deficiente. La suplencia de una educación infantil por una televisión que rinde culto a la muerte y a la violencia. Luego, la corrupción que llega a los ámbitos de los reiterados gobiernos que no panistas. Uh-huh. Hay 70 años antes del PAN, recordemos. Claro. El PAN es una consecuencia de lo anterior. Sí. Que obviamente, y lamentablemente para el PAN, no podemos decir antes del PAN y después desde el PAN. Sino que tenemos que decir antes, no, regular, malo y peor. Y peor. Ese es el problema. Entonces lo que habría que pensar para cambiar las cosas es un cambio en el modelo para manejar este país, ¿no? De hablar, mi querida Betty. Pues ya nos vamos, Jorge. Mucho gusto. Hasta en saludarte. Mañana. Gracias.